música ecléctica, Santiago de Chile, 17:35 y a comienzos de invierno. Esto es lo que escuchamos en esta tarde. Eran las secuencias rítmicas, los patrones sonoros, las voces del sintetista americano Steve Roach, que nos devuelve al siguiente tema en música ecléctica. Thank you. Los dos percusionistas David Bill y Mike Shreve se unen en este álbum en los albores de 1980 y sus percusionistas experimentan con las percusiones electrónicas en este tema que se titula El tambor del chamán. Banco de Gaia, en este tema hipnótico, un grupo que mezcla el sonido house, producido de alguna forma con la New Age, los ritmos electrónicos, etcétera, etcétera, y nos regala este tema absolutamente imbuido en los cánones de la música electrónica, pero conjuntada con la world music. Japonés Imekami sintetizando una serie de sonidos que no por ello dejan de ser absolutamente deliciosos y dentro de los cánones de la más absoluta belleza oriental. Si algo tiene este tema es condensar la épica narrada a través de los sonidos acústicos del violín de Jerry Goodman. Jerry Goodman, que después de atravesar una época complicada en la Mahavishnu Orquesta, pues lanza su carrera en solitario, también con muchísimos altibajos, pero que nos da cuenta de lo que se puede hacer con un violín a través de este maravilloso tema que se titula Sobre el futuro de la aviación, ¿eh? Tema épico que nos narra esos albores de la aviación y la proyección, ¿no? La proyección futura, ¿eh? A nivel musical. Thank you. Lito Vitale en este tema maravilloso también, que se titula Recuerdos en mi bemol. Está recogido en una de las recopilaciones del Lito Vitale Cuarteto, que creo se llama exactamente igual que el tema que acabamos de oír. Lito Vitale, el pianista argentino, deleitándonos con esta maravillosa música y su inconfundible sonido sintetizado. dejemos que placenteramente se extinga el tema de Ludovico Einaudi, que cada vez que suena prácticamente nos retrotrae a los rincones más recónditos del alma humana. Crawford, el flautista de Lunasa, haciendo las delicias con la flauta y la flauta irlandesa grave en este tema que se llama January Snows, las nieves de enero. Thank you. Era el pianista americano Michael Harrison en este tema que se titula In Flight. Y vamos a ir terminando el programa de hoy de música ecléctica y con un título que también viene al caso porque se titula Endgame, final del juego, y está interpretado y compuesto por el señor Michael Nyman. Thank you. Thank you.